Voy a nombrar a todos los integrantes del programa: Jacqueline Cabezas, Sofía Ríos, Brian Bravo, Alan Bruno, Jonathan González y la docente Mónica Coria. Hoy vamos a estar en el programa con Mónica Coria y con Jonathan González, así que buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia y bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando del otro lado. Buenas tardes Mónica, buenas tardes Cristina. Bueno, hoy para nuestros oyentes tenemos un regalito, así que vamos a invitarlos que se comuniquen al WhatsApp de la radio 284-56-56-97. El regalito hoy consiste en un reflector solar de fácil colocación en la casa y más o menos para que, como tiene que ver con la temática de nuestro programa, los oyentes vayan probando en sus hogares de qué se trata estas energías renovables y cómo podemos ir implementándolas. ¿Tenemos la consigna por ahí, Mónica, para que nuestros oyentes se comuniquen? Sí, claro que sí, pueden participar. La consigna tiene que ver con algo que estuvimos hablando en nuestro primer programa el sábado pasado, que es referente a las etiquetas de eficiencia energética, aquellas que encontramos en nuestros electrodomésticos, en los aparatos o los artefactos que compramos. La pregunta de hoy es: ¿qué letra simboliza los artefactos que son más eficientes? Bueno, vamos a recordarles, a tirarle una pista a nuestros oyentes, que son 7. Exactamente, que iban de la A hasta la G. A la G. Entonces, bueno, ¿cuál de esas letras es la que simboliza la mejor eficiencia del aparato? Bueno, así que los invitamos a participar esta tarde y bueno, al final del programa vamos a hacer el sorteo. Bueno, hablando de eficiencia energética, vamos a desarrollar el tema de electricidad. Es sin duda alguna una de las manifestaciones de la energía que afectan en mayor medida nuestra forma de vida contemporánea, pues sin ella sería imposible concebir los avances tecnológicos que dieron entrada a la industrialización y posteriormente al surgimiento del mundo digital. Por ejemplo, el celular, los electrodomésticos, las luminarias, los motores eléctricos, en fin, el mundo que nos rodea se mueve a base de la energía eléctrica, su control, generación y distribución. Es uno de los pilares fundamentales de las sociedades y en la actualidad seguramente también será un pilar de las generaciones por venir. La eficiencia energética es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos, lo cual se puede lograr a través de la implementación de mejores hábitos de consumo e inversiones a nivel tecnológico. El uso racional de la energía, también llamada simplemente la eficiencia energética, es utilizar la energía de manera eficiente para obtener un cierto resultado. La energía más barata es aquella que no se consume. Bueno, quería mencionarles a los oyentes que hoy tenemos como invitado al señor Marcelo Griffith, presidente de nuestra cooperativa eléctrica de Rawson, que en unos instantes va a estar compartiendo con nosotros aquí en el estudio. Así es, bueno, lo estamos esperando, todavía no llega, pero bueno, vamos a ver si nos tiene presente. Bueno, continuamos entonces. Sí, sí, sí, porque es importante lo que estabas diciendo, Cristina, porque con respecto a la electricidad y a la eficiencia energética, porque en estos primeros programas estamos dándole importancia justamente al uso de la electricidad o al mejor uso de la electricidad. Pero hay otros tipos de energía o hay otras energías que también engloban esto de la eficiencia y que lo vamos a ver en programas posteriores, como es el caso del uso del gas, cómo también llegamos a la potabilización del agua, qué tipo de energías se utilizan. Así es que, bueno, vamos a ir también tocando energía de... Vamos a también profundizar un poquito en energía de la biomasa y todos los adelantos que hay al respecto en el, digamos, desarrollo de todo este proyecto. También considerar que... les vamos a comentar a los oyentes que la selección musical de hoy, de nuestro programa, ha tenido presente el Día Mundial de la Tierra, que se conmemoró el pasado jueves 22 de abril. Esa se estableció el 22 de abril como una fecha de encuentro por Naciones Unidas para reflexionar sobre el impacto del ser humano en el planeta. Como conclusión también debemos decir de que la naturaleza merece ser protegida y que todos podemos cuidar nuestra tierra. Es un buen momento ahora para actuar desde acá, desde el lugar donde nosotros vivimos, desde nuestra casa, desde el lugar donde nos toque desarrollarnos, y todos juntos vamos a poder hacer esos cambios. Quería agregar también que es importante saber que la tierra, la naturaleza, sabe vivir sin los humanos, pero nosotros no podemos vivir en una naturaleza sin las condiciones, digamos, dignas de vida. Así es que, bueno, vamos a ir a un corte y les agradecemos su presencia en esta sintonía. Questa terra che gira anche per noi. pura energía. Comunicate 284-56-56-97. Juntos somos evolución. Vacunarse es responsabilidad de todos. Seguramente una de tus mayores preocupaciones en este momento es el COVID-19. Pero también es importante que recuerdes que debes cuidarte de otras enfermedades. Por eso, te pedimos que no retrases las vacunas de tu calendario y siempre consulta a tu médico. De esta manera, ayudarás a impedir que resurjan otras enfermedades prevenibles. Hacelo por vos, por tu familia y por tu comunidad. Vacunarse es responsabilidad de todos. En Radio Municipal, te informamos siempre. Ante la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, Nación, provincias, municipios y organizaciones sociales trabajamos de forma activa y complementaria en áreas donde aumentan los casos confirmados mediante el operativo Detectar. ¿En qué consiste? Es un dispositivo de búsqueda activa de contactos estrechos de casos confirmados o de quienes presentan síntomas. ¿Para qué lo hacemos? Para testear en forma rápida y cercana a esas personas a través de una prueba PCR. Y una vez confirmado el diagnóstico, poder prestarle cuidado y aislar a los casos positivos y seguir a sus contactos. ¿Cómo lo implementamos? Las autoridades sanitarias atienden a las personas que dieron positivo, identifican a sus contactos estrechos y siguen a diario su evolución durante los 14 días restantes. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estás escuchando Pura Energía, con la conducción de la ingeniera Mónica Coria, docente de la Universidad del Chubut. Bueno, arrancamos este segundo bloque. Antes queríamos agradecer a Ferretería Augsburger, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2244 de la ciudad de Trelew. Y los invitamos a todos los oyentes a participar de este reflector solar que nos ha regalado la ferretería para que sorteemos en la audiencia. El número para participar es 2804-56-56-97. El tema de este segundo bloque es la importancia y uso eficiente de la energía, donde existen tres puntos claves. Uno es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación del cambio climático. Otro es generar ahorros económicos a partir de la reducción de energía. Y otro punto clave es asegurar el suministro de energía para todos. La mitigación implica modificaciones en las actividades cotidianas de las personas y en las actividades económicas, con el objetivo de lograr una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de reducir o hacer menos severos los efectos del cambio climático. Por su parte, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las medidas de mitigación son aquellas políticas y tecnologías tendientes a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar los sumideros de los mismos. Debido a la diversidad y complejidad de cada país y región, así como las circunstancias que obstaculizan el desarrollo y la implantación de tecnologías y prácticas de mitigación, se requiere implementar medidas combinadas y adaptadas a las particularidades nacionales, regionales y locales. Los sectores en los que se puede realizar acciones de mitigación son muchos, entre ellos se destacan el transporte, la industria, el sector agropecuario, el manejo de residuos domiciliarios e industriales y el energético. Cuando hablamos de transporte, este es el sector, uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero a través del uso del combustible fósiles. Medidas efectivas para la mitigación podrían ser una mayor utilización del transporte público, el reemplazo de los combustibles líquidos por el gas natural comprimido, el uso de bicicleta, como así también la implementación de reglas de organización del tránsito y de mejoras técnicas en los vehículos. Muchas de estas medidas no solo contribuyen a disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero, sino que producen también menores impactos en la salud. Después pasamos al sector industrial. En el sector industrial, el empleo de tecnologías más limpias en el sector provoca no solo una reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero, sino también de otros tipos de contaminantes no necesariamente ligados con el cambio climático. El uso de residuos para reemplazar a los combustibles fósiles en los procesos industriales, una fuerte política de reciclado, la modificación de los procesos industriales y el aumento de la eficiencia energética pueden generar una disminución en las emisiones. En el orden agropecuario, el sector agropecuario es un importante emisor de GHG, o sea, de gases de efecto invernadero, tanto en la ganadería como en las diversas actividades de la agricultura. Es posible lograr una disminución notable de las emisiones de gases de efecto invernadero en la actividad agrícola mediante el cambio en los hábitos de labranza o de reutilización de los subproductos y desperdicios de la cosecha, una adecuada gestión del riego y un uso más eficiente de fertilizantes, como así también el empleo de mejores tecnologías por parte de los agricultores. Son opciones que se deben tener en cuenta si se quiere lograr una reducción de las emisiones de gases efecto invernadero. Es importante también en este tipo de emisiones de gas la gestión de los residuos domiciliarios e industriales. Los rellenos sanitarios que son utilizados en centros urbanos para la disposición de los residuos domiciliarios son también grandes fuentes de gases de efecto invernadero, principalmente el metano. Ese gas puede ser recolectado por medio de tuberías y utilizado para la generación de energía eléctrica o de calor. También puede optarse por su combustión directa, liberando dióxido de carbono, cuyo potencial de efecto invernadero es mucho menor que el de este gas. Con respecto a este tema de la gestión de residuos domiciliarios, se están también utilizando a ese nivel, al domiciliario, biodigestores, que son muy convenientes porque parte de esos residuos los transforma en gas y otra parte en fertilizante. Así es que es muy interesante. Acá en la provincia también están se pueden adquirir biodigestores de muy buena calidad. Otro sector que involucra emisión de gases de efecto invernadero es el energético. Y las acciones de mitigación no implican necesariamente un dejar de usar, sino que muchas de ellas están ligadas al ahorro a través del uso eficiente de la energía, lo que produce además menores costos para las personas y las empresas o los gobiernos. Otra acción de mitigación que implica un cambio radical en la elección es la elección de los modelos de desarrollo en la transición desde el uso de fuentes de energía convencionales hacia el uso de fuentes de energía renovable. Actualmente, la sociedad depende en gran medida de las energías no renovables, convencionales, provenientes de combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural. En forma paulatina, se está buscando el cambio de estas energías no renovables hacia el uso de fuentes renovables. Estas fuentes de energías renovables reducen la contaminación ambiental, contribuyendo al desarrollo sustentable y evitando el calentamiento de la tierra, ya que sus emisiones de gases de efecto invernadero suelen ser muy bajas. Bueno, voy a aprovechar entonces en este momento para agradecerle la participación de los oyentes. Ya están participando algunos vecinos, como María con el 341, Víctor con el 504 y Fernando con el 257. Así es que, bueno, les damos las muchas gracias. Y bueno, nuevamente les comentamos que la selección de hoy musical tiene presente el Día Mundial de la Tierra, que se conmemoró el jueves 22 de abril. Y bueno, es un llamado a la reflexión sobre el impacto del ser humano sobre el planeta. Así es que, bueno, entre todos podemos colaborar para mejorar. Vamos entonces a un corte y luego continuamos. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegará. Estás sintonizando Pura Energía en Radio Municipal 87.9. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. Bien, tal como lo habíamos anunciado, nuestro invitado se hizo presente, el señor Marcelo Griffith, presidente de la cooperativa de Rawson, nos está acompañando y nos ha prometido también acompañarnos en futuros programas, pero bueno, el tema que nos va a tratar ahora es el de eficiencia energética, donde estamos poniendo el acento en lo que es la energía eléctrica. En posteriores encuentros, bueno, hablaremos de agua y hablaremos de facturaciones, pero en esta oportunidad vamos a hablar de energía eléctrica y a continuar un poquito con lo que veníamos hablando en el primero y en el segundo bloque. Buenas tardes, Marcelo, y muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por invitarme y, bueno, en este caso, poder disfrutar junto a todos los oyentes de algo tan importante que es la tarea que todos ustedes hacen a diario y por, en este caso, por un tema tan importante como la energía. Bueno, muchísimas gracias, te lo agradecemos porque sabemos que es un momento complicado el que estamos teniendo por el factor clima que actualmente está ocurriendo, pero bueno, te agradecemos nuevamente y bueno, Cristina, ¿qué tenemos para preguntar? Sí, Marcelo, gracias por tu presencia en el programa y queríamos preguntarte cuál es el proceso de distribución por el cual nuestra cooperativa pone en nuestros hogares la energía eléctrica. Bueno, la energía, para que nos podamos ubicar todos en nuestra Argentina, hay distintas fuentes de producción de energía. Hay empresas que se dedican a producirla, sea con, por ejemplo, el manejo de recursos naturales a través de las hidroeléctricas, es decir, los diques naturales, los artificiales que hace el hombre, y de ahí donde, por acción del agua, gira la turbina y se genera energía. Hay quienes también producen energía con gas, hay quienes también producen energía eólica, la fotovoltaica, que es la que se hace a través de la radiación solar, y toda esa energía que es producida tiene que ser transportada. Entonces, secundariamente a la producción viene el transporte o la conducción de la energía, y de ahí se distribuye a todo el país. Una vez que distribuida ella llega a las localidades, ahí nos encontramos nosotros, quienes somos los distribuidores. Hay lugares que lo administra la provincia, hay lugares donde son administrados por empresas privadas, o en este caso como nosotros acá, que tenemos una distribuidora que es una organización intermedia que se llama Cooperativa de Servicios Públicos, Consumos y Vivienda Rawson Limitada de nuestra ciudad. Ese sería el mecanismo, digamos, o el ciclo, por así decirlo, comercial de lo que es producción, transporte y distribución de energía. Claro. Muchas veces nos han consultado y nos preguntaban, por ejemplo, en el parque eólico que tenemos acá en Rawson, si esa energía abastece a Rawson o no. ¿Cómo aporta ese parque eólico y cómo es que nosotros estamos interconectados a una línea nacional de electricidad? Bueno, puntualmente, si la energía que se produce, o sea, todos esos electrones que son generados a través de estos molinos eólicos llegan acá a Rawson o se van a otro lado de la Argentina, es difícil de poder describirlo en términos técnicos. Sí, lo que podemos decir es que cualquier producción de energía de la Argentina en su conjunto es administrada por una compañía de comercialización de la energía, que es CAMMESA. Casualmente, entonces, más allá de donde sea producida, la energía es distribuida y comercializada a través de CAMMESA. Nosotros en este momento podemos estar consumiendo energía que proviene del norte, o quizás estemos recibiendo de la que se produce acá en Hidroeléctrica Futalefú o Ameguino de Chubut. Exactamente. Y aclaro algo. Sí. Todo el mundo cree que porque los molinos eólicos están acá cerquita, nosotros deberíamos de tener, claro, más barata la energía, y o deberíamos tener una energía enteramente limpia. Y eso no es así. Sí, lo que podemos decir es que la comercialización llevada adelante por CAMMESA, entonces, hace que cuando llegue acá es indistinto de dónde provenga. Muy bien, muchas gracias. Y te vamos a hacer otra consultita. Es con respecto a lo que el subsecretario de Desarrollo Económico del municipio manifestaba a mediados de este mes, el señor Eduardo Varela, donde hizo mención a un plan de desarrollo económico Rawson Produce, en el cual el parque industrial contará con sectores diferenciados para industria liviana, industrias pesadas, logística, tecnología, administrativos. Y la consulta para vos sería: ¿está previsto solicitar a estas industrias un porcentaje de energía renovable para sus instalaciones? Nosotros como cooperativa no somos órganos de aplicación de ese marco normativo, que sí tiene previsto el Estado Nacional en leyes de incumbencia nacional, en la cual hacen que todas las empresas industriales y de producción primaria tengan un porcentaje mínimo de, en este caso, de utilización de energía que provenga de energías renovables. Nosotros, por caso, como cooperativa, vamos a disponer la estructura para poder trabajar la parte operativa, la parte técnica de la realización del proyecto de factibilidad, como así también las líneas de energía, indistintamente de lo que por ahí dentro el día de mañana transite, que pueda ser energía que provenga de la limpia y o la de las actuales. Entonces, ¿a quién le correspondería solicitarle a estas empresas un porcentaje de energías renovables? Al Estado provincial y al Estado nacional, a través de, obviamente, sus declaraciones, por cuanto todo lo que vayan a utilizar deberán de tener que en sus insumos básicos de producción y o costos fijos de mantenimiento en su empresa, puedan demostrar que parte de lo que consumen proviene de la energía limpia. Uh-huh. Bien, Marcelo, considerando la adhesión de la provincia de Chubut en marzo de este año, del año 2019, a la ley nacional que fomenta todo este tema de las energías renovables, el número de la ley nacional es 27.424. ¿Qué novedades hay al respecto de la reglamentación de la misma para habilitar a los usuarios a inyectar a la red su excedente de energía? Bueno, sabemos que el ENRE, este ente provincial de regulación de los servicios públicos, ha estado trabajando, nos han hecho llegar en su momento escritos, todavía no puedo definirlos si ya están definidos como decreto o como marco de uso reglamentario del mismo. Sí conocemos que existe la categoría prosumidor, que es aquel, para nosotros hoy, socio que consume energía, está identificado como un consumidor, y que también, en base a la creación de esta ley, también se crea la figura de aquel consumidor que produce en su vivienda o que produce en su establecimiento productor, produce la energía. Entonces, todo aquel que no solo consume, sino que produce y puede volcar a la red, se lo individualiza como prosumidor. Sí. Nosotros, al margen de estar en conocimiento de todo ello, técnicamente no estamos preparados todavía para poder recibir toda esa energía que pudiera alguno de los productores querer volcar a la red. Si bien parece ser algo en una ecuación ambiental sumamente positivo, llevarlo a la práctica tiene que ver con que el productor tiene que contar con equipamiento suficiente para que a la hora de volcar esa energía a la red que ya está funcionando con la red directa, no se genere ningún desequilibrio en el flujo de energía. O sea que es, digamos que no es, de momento, todavía no estaría aprobado entregar a la red energía. Exactamente. Por lo pronto, en nuestra cooperativa, insisto, conocemos del marco normativo que se está delineando, sí, pero operativamente todavía no lo estamos implementando. Te voy a pasar una pregunta que tenemos de un oyente que dice: quisiera consultar si hay alguna normativa respecto a instalar un generador de baja potencia dentro del ejido de Rawson y si este puede ser instalado de forma on-grid u off-grid, es decir, que pueda entregar a la red o de autónomo. No. Si no digo si el oyente a lo que se refiere es que por sus propios medios quiere generar energía a una escala que supere lo domiciliario, ya eso choca con leyes nacionales relacionadas a que todo aquel que produce energía, obligadamente esto debe hacerlo y comercializarlo a través de la red de distribución y así también de la comercialización de CAMMESA. Nadie puede, en teoría, y en base a la ley que actualmente tenemos, por ejemplo, producir, no sé, imaginemos 300 kVA de energía diario y entregarlo a la manzana que circunda el lugar de la producción. Ese mecanismo de comercialización no está aceptado en nuestro país. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito también de lo que es la matriz energética, Marcelo, si te parece bien. Informando por ahí a los oyentes que es una representación gráfica en donde, bueno, se vuelcan datos estadísticos que nos van mostrando cuáles son los consumos de energía de las diferentes fuentes de las que lo podemos obtener, ya sean primarias o secundarias. En el contexto de Rawson, ¿quiénes son los mayores consumidores de energía? Ya sea hogares, industrias, ¿cómo podrías decirnos? Porque ustedes tienen que tener, o sea, ustedes tienen análisis estadísticos de sus usuarios y afiliados que vendría a ser a la cooperativa. Los asociados. Sí. Gracias. Sí, sí, bueno, es bueno que podamos hablar con terminología, ¿cierto? Porque sí. El asociado tiene que ver con una persona, aquella persona física y o jurídica que quisiera ser consumidor o también en este caso integrar parte del manejo administrativo interno de la institución. Y aquel consumidor es el que va a ser, entre comillas, un cliente nuestro. Bueno, al respecto de eso sí tenemos discriminado en base a los consumos que tienen nuestros usuarios. Para esto tenemos una diferencia relacionada a la potencia y a la cantidad de energía que está necesitando cada uno de ellos. Entonces, hacemos una ecuación sencilla y decimos que en una vivienda familiar, donde tenemos los electrodomésticos para llevar adelante nuestra vida cotidiana, somos considerados bajo una categoría que somos los consumidores residenciales. Es decir, cuando la energía que se consume es para el uso de la residencia, es decir, la eléctrica para los electrodomésticos, para poder tener el funcionamiento general de los equipos, y eso no superaría, en la teoría de una casa normal, entre unos 100 y hasta unos 500, 700 kWh. Ahora, esa misma cantidad de energía, pero con mayor potencia, es la que utiliza, por ejemplo, cualquier comercio. Entonces, los comercios uh-huh. chicos ya utilizan más energía con mayor potencia, pasan a otra categoría, que son las categorías generales bajos. Y, por supuesto, tenemos discriminado también aquellos categorías generales de alto consumo, que en nuestra localidad se pueden discriminar fácilmente conociendo que existe la actividad de la pesca, por el consumo que realizan en cuanto a la generación de frío, y así todo también el equipamiento necesario para el funcionamiento de la industria pesquera. Y por otro lado, también quienes consumen mucha energía son los establecimientos públicos, los grandes edificios que requieren, en especial en la mañana, de también mucha potencia y kilowatt en cuanto a su consumo. Entonces, tenemos categorías residenciales, categorías generales bajos y generales altos. Bien. ¿Y en Rawson tenemos algún consumidor, por decir así, de que compre la energía directamente, por ejemplo, como te digo, por ejemplo, como compra Aluar, que compra directamente a la distribuidora que está por sobre las cooperativas? Exactamente. En Rawson no tenemos ninguno de nuestros usuarios realiza una actividad fuera de esto que yo dijera al principio de la charla. Uh-huh. Que la distribución y la comercialización se hace a través de los distribuidores, que somos nosotros en este caso. Particularmente Aluar, por mencionar esta empresa que recibe en parte de su energía proveniente de la hidroeléctrica Futalefú, tiene que ver con contratos de concesión provinciales y acuerdos nacionales que se hicieron oportunamente allá por el año 70, donde por caso nosotros no intervenimos. Está bueno que también charlemos esto porque se está por dar ahora, en el 2025, una renovación de ese contrato de concesión por sobre lo que es la producción de energía en la represa Futalefú. Bueno, es muy interesante, interesante para nosotros también porque nos vamos interiorizando de todas estas novedades. Así es que, bueno, Marcelo, te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa. Te comento a vos también y a los oyentes que la selección musical del día de hoy fue basada en el Día Mundial de la Tierra. Así es que, bueno, todos podemos colaborar y, bueno, en este tema de la eficiencia energética también. Así es que, bueno, te vamos a comprometer para que nos acompañes en unos próximos encuentros, porque no va a ser uno, sino que serán varios. Así es que, bueno, te agradecemos mucho, Marcelo, el haber estado acá. No, por favor, el agradecido soy yo, ampliamente. Déjenme decirle una cosa, los apoyo en nombre de la institución, en todo lo que podamos estar lo vamos a estimular. Es necesario que cada vez más se hable con propiedad sobre los temas de energéticos, de lo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. Insisto en la calidad profesional de poder abordar los temas, porque no es un tema menor la energía. Sí. En el mundo hoy sabemos que los datos, la tecnología toda nos ha superado en varios los aspectos, y tanto los datos como la energía que van de la mano van al frente por sobre el resto de los recursos naturales que se pudieran llegar a convertir para poder transformarlos en servicios públicos. Desde ya, por supuesto, la energía que nosotros hacemos en distribución, un poquito charlamos ahora, nuestra cooperativa de servicios públicos también capta, potabiliza y distribuye agua potable y también hace la colecta y tratamiento de los líquidos cloacales. Casi en esto yo diría, sin hacer una comparación ordinaria del tema, pero generamos un uso del agua en un ciclo del agua completo. Nos falta todavía mucho por caminar, pero estamos casi en un 80%, diría yo, del objetivo logrado, que es todo aquel cloacal que colectamos poder ser tratado y reutilizado. Ese es importantísimo, el reuso del agua. Cristina, ¿querías decirnos algo? Bueno, agradecerle a Marcelo por haber participado. Y antes de ir al próximo bloque, recordarle a nuestros oyentes que todavía tienen tiempo de participar mandando un WhatsApp al 280-456-5697.

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Hablemos de eficiencia energética y cómo la aplicamos en nuestro día a día. Pura energía. Pura energía, con la conducción de la ingeniera Mónica Coria, docente de la Universidad del Chubut. Sábados de 15:30 a 16:30 horas. Pura energía en Radio Municipal 87.9. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Gracias entonces por seguir acompañándonos y continuamos con este nuestro programa de Pura Energía, un espacio cedido a la Universidad del Chubut y al área de la Tecnicatura de Energías Renovables, y en el marco de proyectos de extensión, es decir, es nuestra llegada a la sociedad desde la universidad. En este bloque nos acompaña Jacquelina Cabeza, que es nuestra primera egresada, nuestra primera técnica universitaria en energías renovables. Buenas tardes, Jacquelina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Jacquelina nos va a dar algunos consejos prácticos para el uso de nuestros electrodomésticos. La heladera es uno de los artefactos eléctricos que más energía consume en una casa. Los modelos Nofrost evitan la formación de hielo y eso hace que se consuma menos energía para el enfriamiento. La tecnología inverter aporta un aprovechamiento mucho más eficiente de la energía, porque al funcionar la velocidad constante, evitando picos de consumo, se logra reducir entre un 20 y un 25% y hasta un 50% del consumo eléctrico. Su etiquetado es obligatorio y actualmente el mínimo de eficiencia es la letra B. ¿Sabías que el hielo que se forma en la heladera hace que éste use más energía para mantener la temperatura de los alimentos? ¿Y qué recomendaciones tenemos, Jacquelina, para obtener una máxima eficiencia en el uso de la heladera? Hay que colocar las heladeras en lugares frescos y ventilados y alejados de posibles fuentes de calor, ya sea radiación solar y hornos. También hay que colocar los alimentos en la heladera de manera que el aire pueda circular libremente a su alrededor. Pero en su congelador, empaque los productos junto a otro. Asegúrese de que los empaques de las puertas brinden un sello hermético. Limpie al menos una vez al año la parte trasera del aparato. Quítele el polvo y pásele la aspiradora a los serpentines del condensador para mantenerlos limpios. Descongele antes de que la capa del hielo alcance los 3 milímetros de espesor. Podrá conseguir ahorros de hasta un 30%. Nunca introduzca alimentos calientes en el refrigerador. Si los deja enfriar fuera, ahorrará más energía. Cuando saque los alimentos del congelador para consumirlos al día siguiente, descongélelo en el descompartimiento de refrigerados. También abra la puerta lo menos posible y cierre con rapidez. Evitará un gasto inútil de energía. Están muy buenas las recomendaciones, Jacquelina, y también tenemos que tener en cuenta que no solo utilizamos la heladera que la heladera que tenemos en nuestros hogares. También tenemos que tener en cuenta que hay heladeras que utilizamos como son las que están en los supermercados, en los servicompras, en las heladerías, en los kioscos, y con el simple gesto de dejar bien cerradas las puertas, luego de sacar los productos, podés colaborar con el uso eficiente de este aparato. Muchas veces también nos ha tocado ir al supermercado y encontrar la puerta de la heladera abierta. Entonces, como les decía, un simple gesto de cerrarla puede colaborar y hacer mucho al cambio. Y en lo que respecta a los televisores, Jacquelina, ¿qué podemos decir? Que existen diferentes tecnologías de pantallas de TV que están asociadas a un consumo energético, que pueden ser LED, LCD o Ultra HD. Las características energéticas van a variar, depende de la cantidad de horas de uso. La pantalla que menos energía consume es la LED. En segundo lugar, las LCD y por último, la de plasma. Es importante mencionar que las TV de mayor consumo energético son las de tubos de rayos catódicos. Bueno, muchas gracias, Jacquelina. Tengamos en cuenta que todos estos consejos prácticos los van a tener a través de infografías y en la página de la radio, y también, como ustedes saben, todos estos programas los estamos subiendo a la página de la Universidad del Chubut, UDC, que pueden ingresar libremente, y ahí pueden también observarlos, y ahí van a ver también la infografía con respecto a estos consejos prácticos y muchos más. Vamos a ir a nuestro sorteo. Agradecemos muchísimo a todos los que han participado y la gran cantidad de llamados que tenemos y bueno, el apoyo que también estamos recibiendo. Agradecemos muchísimo a los oyentes y vamos a elegir entonces un papelito de estos. Muy bien, entonces les digo que el reflector solar lo ganó Graciela con los tres últimos números de documento, 660. Bien, les agradecemos a todos por haber acompañado. Lo puede retirar acá en la radio y lo vamos a dejar acá para que lo pase a buscar. Les comentamos que la semana que viene, el próximo sábado, es primero de mayo. Así es que, bueno, lo puedes retirar entonces, me dice acá la directora de la radio, que lo puedes retirar hasta las 17 horas a este premio. Y bueno, nos estaríamos encontrando este sábado que viene, no porque es primero de mayo, sino el siguiente. Bueno, agradecemos a la directora de la radio también, a nuestro operador Oscar Leiva y nuestro invitado que nos ha seguido acompañando, se entusiasmó con el programa. Así es que bueno, Marcelo, te doy la palabra, que creo que querés transmitirnos algo. Sí, sumar en realidad pequeñas cositas a esto que están muy bien comunicando a la sociedad de cómo elegir productos y accesorios para la vida cotidiana de los que ahorran energía. Yo sumarle los cotidianos nuestros de la institución que les decimos a todo el mundo. Ahorramos muchísimo en nuestras casas teniendo buenas instalaciones de energía, tratando de evitar fugas de energía. Claro. Por otro lado, hábitos de vida común y corrientes. No dejar luces prendidas innecesariamente, es decir, la de la habitación, la de la cocina, la del patio. Apagar las luces. El famoso dicho de que el último que apague la luz, que la apaguen. Cuando, si vamos a planchar, bueno, usemos la plancha y rápidamente desenchufémosla, porque la plancha consume mucha energía. Las planchitas del pelo, todos los electrodomésticos comunes y corrientes, usémoslo de manera apropiada. No dejemos televisores prendidos, radios prendidas. Si podemos desenchufar los electrodomésticos en la noche, que no vamos a utilizar, también desenchufémoslo. Y todo lo que tenga que ver con buenas prácticas de uso de nuestros elementos van a colaborar sustancialmente a todo lo que sea también buenas compras de electrodomésticos, con el único fin de también ahorrar el consumo de energía. Exactamente. Ustedes también tienen en la página de cooperativa también buenos consejos, también tienen un detalle de la facturación que es muy interesante y de la cual vamos a hablar en otros programas. Así es que bueno, Marcelo, muchísimas gracias también. Bueno, nuevamente recordarle a nuestra oyente Graciela con el 660. Ah, que ya está viniendo, me dice acá el operador. Así es que bueno, agradecemos por supuesto la gentileza de Ferretería Augsburger, que es la que ha donado este reflector. Y bueno, agradecerles a todos, agradecerle a Jacquelina también que está presente con nosotros, a Cristina, a Jonathan y bueno, a la directora de la radio nuevamente, al operador. Y los esperamos el sábado 8. Gracias. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo sábado. Pura Energía con Mónica Coria en Radio Municipal 87.9.